This podcast is part of the MyPodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast, MyPodcast.com. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Para que comience. Con el interés de que Dios sea glorificado en el ser humano a través de su palabra, nos hemos propuesto comentar la palabra con toda su objetividad, descalificando todo error y siguiendo el orden de Dios, sin ninguna finalidad individualista o de grupo y nombre, sino solamente el de Jesucristo, para que Él sea glorificado en todo. Presentamos cápsulas espirituales. Bienvenido a esta tercera entrega de su programa Radio Difundido, Cápsulas Espirituales. Glorificamos y adoramos el nombre del Señor porque nos permite llegar hasta usted para edificarlo a través de la palabra de Dios. Hoy, con la continuación del capítulo 6, versículo 22 del libro de los Romanos, pero antes vamos a tener la primera interpretación musical de este día a cargo de Jocelyn Arias, con la canción Espíritu Sopla. Sobre mí. también ya hemos estado tratando el tema general de este estudio de la palabra del Señor, siervos de justicia. En los dos programas anteriores hemos hablado de este versículo 22 del capítulo 6 del libro de los Romanos. En la primera parte tratamos de cómo ser libertado del pecado. La segunda parte tratamos de cómo somos hechos siervos de Dios. Y para hoy tenemos la tercera parte titulada Tener por fruto la santificación. El propósito de Dios es que el creyente se mantenga bajo el dominio de una vida de santificación, según lo que nos dicen las Escrituras en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, en su versículo 7. Dice pues, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En el mismo capítulo, en el versículo 3, la palabra nos dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de la fornicación. Esta es la verdadera vida de fruto que Dios procura de una persona que ha hecho o que ha sido hecho siervo suyo. La santificación es la liberación por el Espíritu Santo de nuestra naturaleza caída, la cual se recibe por medio de la fe en Jesucristo, que nos liberta del poder del pecado por gracia. El amor a Dios con todo nuestro corazón y el andar en sus santos mandamientos, como nos dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 3 al 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracia a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que creen que ellos son santificados por su forma de conducta, por su manera de vestir o de orar, o la forma en que buscan a Dios, la forma de adorar a Dios. Ninguno de estos ejercicios espirituales, que son muy buenos, son los que nos producen santificación. Cuando en el hombre se despierta la necesidad de acercarse a Dios a través de la consagración, es decir, de apartarse para Dios, entonces comienza a efectuarse el cuadro que se nos presenta en el Evangelio según San Juan en su capítulo 15 del versículo 1 al 10. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que le he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podrán hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo le he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mi mandamiento, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De este interesante cuadro bíblico aprendemos algunos elementos esenciales para la vida de santificación. Primero, se nos muestra a Jesús como el fundamento del cual nos nutrimos al estar unidos al llamado de Él. Segundo, se nombra al Padre como el gran labrador, el que tiene la potestad de determinar la condición de los pámpanos. Un labrador literalmente es quien determina la condición del fruto en un terreno, es quien da condición para que el árbol, del índole que sea, produzca buenos frutos en los pámpanos o ramas. Tercero, los pámpanos son calificados al llevar frutos si están en Cristo. De lo contrario, si estando en Cristo no llevan frutos, son cortados. Cuarto, la espada usada para la limpieza de los pámpanos es la palabra. Quinto, el pámpano no es sustentado bajo ninguna alianza que lo separe de la verdad. Los conceptos y los velos religiosos son considerados como la maleza que se enredan en los árboles y atrofian e impiden que el pámpano se desarrolle y lleve fruto. Sexto, Dios nos ha llamado para que llevemos fruto, más frutos, muchos frutos. Esta es la vida de santificación. Esta es la vida que agrada a Dios. En esto Dios es glorificado. Con esto Dios se siente agradado con el creyente. En esta condición el creyente se encuentra santificado en el nombre del Señor. Dios solamente se glorifique en la vida de fruto. Por esto, para una persona poder ejercer en la iglesia como cuerpo de Cristo un ministerio, don o operación, esta persona tiene que estar relacionada con Dios. Según el término bíblico, es glorificado mi Padre. A esto se le llama estar unido a Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 5, repetimos cuando el Señor dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. En el libro de los Corintios, en su primera carta, capítulo 6, versículo 17 al 20, Pablo le escribe y le dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Dios. El cristianismo en general piensa en un estado futuro de gloria. La Biblia enseña que los creyentes podemos experimentar la gloria parcial en esta tierra al estar unido a Cristo. En la segunda carta a los Tesalonicenses, en su capítulo 2, versículo 13, el apóstol San Pablo la escribe de la siguiente manera: pero nosotros debemos dar siempre gracia a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Se nos enseña tres principios fundamentales en este versículo. Primero, Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. La primera carta del apóstol San Pedro, leemos en su capítulo 1, versículo 2, lo que nos dice la palabra: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. Asimismo, en el libro de los Efesios, en su capítulo 1, versículo 4, Pablo escribe a la iglesia y le dice: según lo escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. El libro de los Romanos, otro verso encontramos allí, en su capítulo 8, versículo 30, que nos dice de la siguiente manera: y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a lo que justificó, a esto también glorificó. Dios nos ha llamado para que estemos bajo un manto de engaño, de juego religioso. El cristianismo actual solamente se ha quedado en el llamado, no ha tenido ningún avance al progreso espiritual, a la vida de santificación. Segundo, el recurso para mantener la permanencia del creyente en el estado que Dios es glorificado es la santificación. Por eso dice el segundo principio: mediante la santificación por el Espíritu. Durante todo el proceso del creyente en la tierra, el Espíritu Santo efectúa varios pasos de crecimiento a través de la regeneración. A. El Espíritu Santo aparta a los creyentes para Dios, convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio, nos dice San Juan capítulo 16, versículo 8. B. El Espíritu Santo une al creyente a Cristo como la vida verdadera, en el cual el creyente es alimentado y crece solamente en Cristo, recibe de Dios solamente aquello que proviene de Cristo. Dios califica a aquel que está en Cristo. C. El Espíritu Santo reproduce la semejanza de Cristo en la vida del creyente a través del fruto. En el capítulo 7, versículo del 16 al 19 del libro de Mateo, la palabra nos dice de una manera categórica de la siguiente forma: por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Tercero, el último principio es la fe en la verdad. Fe no es lo que muchos han llegado a pensar o considerar un estado almático de bien y mal como fe. Una fe bíblica es aquella que su finalidad determina una vida en la que Dios es glorificado a través de su Espíritu Santo, el cual solo opera en la verdad que es la palabra de Dios. Si queremos ser creyentes santificados, tenemos que aprender por la verdad de la palabra lo que representa la vida de fruto o la vida del Espíritu. A continuación, notemos otro texto que nos habla acerca del fruto, que es de suma importancia que los creyentes, teniendo un contacto directo y congregacional con la palabra, podamos aprender a discernir claramente lo que Dios se propone del creyente para que este sea un creyente de testimonio, un creyente de fruto, un creyente santificado. En la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 6, versículo 6, la palabra nos dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Tradicionalmente se ha enseñado que el fruto del Espíritu es 9 la cosecha, pero la Biblia habla de una amalgama, de una grandeza y de una abundancia de fruto entre esto que hemos citado, como son la pureza, la ciencia, la longanimidad, que es el estado de ánimo en situaciones difíciles, la bondad, el amor, entre otros. En el libro de los Gálatas notamos también que se nos habla acerca del fruto abundante. En el capítulo 5, versículo 22, se nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no existe ley. Retomando el libro de los Efesios, en su capítulo 5, versículo 9, también nos dice la palabra que el fruto del Espíritu es justicia, además, de la verdad y la bondad. En el libro de los Colosenses encontramos algunos frutos también que nos ayudan a entender la abundancia espiritual que proviene del Espíritu Santo. Colosenses, en su capítulo 1, versículo 11, dice: fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En el 3:12 también nos dice la palabra: vístanse pues como escogido de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Santiago, en su carta corta pero con un contenido incomparable para la iglesia, en su capítulo 3, en el versículo 17 y 18, le escribe la iglesia y le dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, en las Sagradas Escrituras se nos habla de una amplia abundancia del fruto del Espíritu, no conforme nos enseñaron que los frutos del Espíritu

Serie Biblioteca Cristiana.blogspot.com.